zabiera. Fila puta, fila puta. Fila puta, fila puta. Fila puta, fila puta. El mal de que traes, deja de existir. Para esta paranoia, tiene que seguir. Se trae lo que es, contamina más. Te doy la boca, te decepciona. Fila puta, fila puta. Fila puta, fila puta. Fila puta, fila puta. Por el científico, está de que formar. Cambiemos el camino.